Yeah. Sigue los pasos de hombres buenos, chico. No solo se trata de volverse rico. Las cuscas, el billete, las putas, el perico. La casa con alberca son puros estereotipos. Uno que otro malandrín living the dream. Nadie habla si preguntas, aquí puro Mr. Bean. Hasta el más Benjamín anda detrás del maletín. Se van unos, llegan otros, esta shit no tiene fin. Unos hacen que pase, otros ven todo pasar. Ranflas placosas por el boulevard. Unos salen a pecar, otros se quedan a rezar. Y en un naufragio Dios ayuda solo al que sabe nadar. El tiempo mata o el tiempo apremia. El que busca consigue, siempre se las ingenia. Pasos pequeños, dos gardenias. La roca está en la esquina, aunque no sea WrestleMania. Toda mi vida pensando llegar hasta aquí. Me ven pasar despacio en la ranflita placozona. 404 es el supremo Casanova. El único camino que no me llevaba a Roma. Un hijo que me extraña, yo comiendo sobras. Te hablo de sentimiento, no te hablo de la moda. Sé que un día de arrepentirme y voy a pagarlas todas. El tiempo no regresa y tampoco las personas. Lo mío no se pega, a mí mejor déjeme a solas. Ahí es donde funciona, grabo un chingo de toma. Ahí lo dejo todo y la mierda no mejora. Si nunca me escucharon, no me va a escuchar ahora. Prendo mi veladora y el mundo que se joda. Come and get it, homie, mi flow is Mexican. Lo rapero de verdad, la bastón y el alemán. Que nadie mejor que yo y no he perdido la humildad. Siempre filo del entierro, aunque no sea SummerSlam. Toda mi vida pensando llegar hasta aquí. Todos saben muy bien quiénes son los que dominan el negocio. Alemán y la bastón. Ya varios años siendo el patrón. El business me lo enseñó el Muelas. Me dijo cómo hacer mi primer millón. Invierte, gana, duplica. Así no se te complica. Vuelve a invertir y si subes, subes con tu clica. Todo aquel que critica algo en el culo le pica. Nosotros doble XL, tú eres talla chica. Claro, me he puesto una chinga sudando cada poro. Se llenó de oro y con el tiempo mejoro. Pienso caro y me cercioro que ningún perro me robe lo que como. Flow mexa, lo hago de forma maestra. Siempre haciéndolo fino y es lo que te castra. Mi gente no se arrastra, mi gente aquí controla. Ya no lloré mis niños, ya les compré que arrola. Toda mi vida pensando llegar hasta aquí. Tenía que morir.